Un día 28 de enero, como me hiere esa fecha, a don Lamberto Quintero lo seguía una camioneta y van con rumbo al Salado, no más a dar una vuelta. Pasaron el Carrizal y van tomando cerveza. Un compañero le dice: no sigue una camioneta. Lamberto sonriendo dice: pa' que son las metralletas. Ya cerquita del Salado rugieron 12 R15. Ahí dejaron un muerto, enemigo de Lamberto. Quisiera que fuera cuento, pero señores, es cierto. Un hombre fuera de serie, alegre y enamorado, platicando con su novia, él estaba descuidado, cuando dos balas certeras la vida le arrebataron. Clínica Santa María, tú vas a ser mi testigo. 2 días después de su muerte vuelven a sonar los tiros. Ahí cayeron 10 hombres. Por esos mismos motivos, puente que da Tierra Blanca, tú que lo viste pasar, recuérdales que a Lamberto nunca se podrá olvidar. Yo por mi parte aseguro que hace falta en Culiacán.